Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 22 de diciembre. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz realizará una nueva colecta de sangre en nuestra localidad los días 28 y 29 de diciembre. Las donaciones se pueden realizar en la tercera planta del edificio del Mercado de Abastos en horario de 10:30 a 1:30 y de 5:30 a 9:30 de la noche. Desde el Centro de Transfusión se solicita la colaboración y la solidaridad de los ubriqueños, recordando que la donación de sangre es un procedimiento sencillo que salva o mejora la vida de 3 pacientes y que para ello tan solo es necesario ser mayor de 18 años, sentirse bien y pesar más de 50 kilos. Cambiamos de tema en esta edición de noticias. Finalizamos con el repaso a los temas incluidos en la sesión extraordinaria de pleno celebrada el pasado viernes. Por unanimidad de todos los grupos municipales, el Ayuntamiento ha aprobado una declaración institucional en la que muestra su apoyo al pueblo saharaui ante la agresión marroquí que viola la frontera y los acuerdos de paz establecidos en 1991. De igual modo, se realiza un llamamiento a la ONU y a la MINURSO para garantizar el mantenimiento del alto al fuego roto por el Reino de Marruecos para que los enfrentamientos no deriven en una escalada que acabe en guerra abierta entre las partes. Es un acuerdo que hemos llegado todos los grupos para esta declaración, que dice lo siguiente. El pasado día 13 de noviembre, las fuerzas militares marroquíes atravesaron la zona desmilitarizada de Guerguerat, en el sur del Sáhara Occidental, fronteriza con Mauritania, rompiendo de facto el alto al fuego contemplado en los acuerdos de 1991 a instancia de las Naciones Unidas y firmados por el Reino de Marruecos y el Frente Polisario tras 16 años de guerra. Desde hace varias semanas, la población civil saharaui ha estado protestando en la zona y cortando de forma pacífica este paso ilegal, no contemplado en los acuerdos de alto al fuego y que utiliza Marruecos para la circulación de camiones hacia países subsaharianos, con productos y recursos naturales robados del propio Sahara Occidental. El pueblo saharaui lleva esperando cerca de 30 años a que la comunidad internacional, Naciones Unidas, cumplan con lo acordado, es decir, con la celebración del referéndum de autodeterminación que permita a la ciudadanía saharaui decidir libremente sobre su futuro. Y lo ha hecho de una manera pacífica, a pesar de que una parte vive exiliada en unas durísimas condiciones en los campamentos de población refugiada en la zona desértica de Tinduf, al sureste de Argelia, y la otra en los territorios ocupados por Marruecos, donde sufre violencia y represión sistemática por las fuerzas marroquíes, violando los derechos humanos y encarcelando con largas penas a activistas saharauis. La Unión Europea, primer proveedor económico y financiero del gobierno marroquí, debe trabajar para evitar la guerra y asumir urgentemente sus responsabilidades para ordenar la descolonización del Sáhara Occidental y poner fin a más de 40 años de complicidad. La seguridad y la paz de la región, tanto como las relaciones de cooperación, deben ser consideradas como una cuestión determinante y primordial en el conjunto europeo y en todo el arco mediterráneo. Y el papel de España es fundamental como potencia administradora del Sáhara Occidental, que tiene una responsabilidad histórica y jurídica por la descolonización de este territorio. Es de conocimiento general la relación fraternal que unen a los pueblos andaluz y saharaui. Son decenas de años de programas de vacaciones en paz que permiten a las familias andaluzas acoger en sus casas a miles de niñas y niños saharauis. Centenares de juergas, hermanamiento, entre ciudades y pueblos de ambas comunidades. Ingentes proyectos de cooperación y ayuda humanitaria. Miles de familias andaluzas que visitan anualmente los campamentos de población refugiada saharaui. Esta estrecha relación nos permite decir que la única y mejor solución para este conflicto no es la guerra, sino la organización sin más retraso de un referéndum de autodeterminación que pregunte al pueblo saharaui si quiere la independencia o su integración en Marruecos. Eso es lo acordado en varias resoluciones de Naciones Unidas y debe cumplirse. A ello tiene derecho el pueblo saharaui, pero este referéndum esta vez no puede esperar. Por todo ello, y en virtud de lo expuesto, proponemos para su discusión y aprobación de este pleno los siguientes acuerdos. 1. El Ayuntamiento de Ubrique muestra su apoyo y solidaridad con el pueblo saharaui ante la agresión marroquí que viola las fronteras y los acuerdos de paz establecidos en 1991 y supone además una ruptura del alto el fuego. Expresa además su derecho irrenunciable al ejercicio del derecho de autodeterminación. 2. El Ayuntamiento de Ubrique hace un llamamiento a la ONU y a la MINURSO a garantizar el mantenimiento del alto el fuego roto por el Reino de Marruecos en la zona de Guerguerat, para que los enfrentamientos no deriven en una escalada que acabe en guerra abierta entre las partes. 3. El Ayuntamiento de Ubrique insta al Gobierno español para que, como potencia administradora y con responsabilidades históricas, colabore y contribuya a la celebración del referéndum de autodeterminación pendiente, así como promueva el diálogo entre las partes para frenar la escalada de tensión, para la no agudización del conflicto y la vuelta al alto el fuego. 4. El Ayuntamiento de Ubrique demanda de la Unión Europea y del Gobierno español a que trabajen con Naciones Unidas a cumplir urgentemente la resolución 690 del Consejo de Seguridad de 29 de abril de 1991, que mandata a la MINURSO a la organización de un referéndum durante el próximo año 2021, con el establecimiento de un calendario y fijando las garantías para su cumplimiento. Así se lo certificaremos también a la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, Tierra Libre Mantaraurra, de nuestra localidad. En esta sesión plenaria también se ha aprobado una modificación presupuestaria por transferencia de crédito extraordinario que se va a destinar al pago de la cuota al Consorcio Provincial de Basuras, que se encontraba pendiente de abono desde el año 2015 y cuyo importe total de la partida creada es de 46.892,52 €. Modificación presupuestaria número 26/2020 por transferencia por crédito extraordinario. Tiene la palabra el secretario general. Primero, aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 26/2020 por crédito extraordinario por un montante global de 46.892,52 € con el siguiente detalle. Partida de gasto a crear número 162/2279902, básica cuotas consorcio gestión residuos urbanos. Partida a disminuir número 011/91301, BBVA, importe 46.892,52 €. Segundo, procédase a la exposición pública del expediente y demás trámites pertinentes conforme al Real Decreto Legislativo 2/2004, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Tercero, dése cuenta a la intervención municipal a los efectos oportunos. En este punto, como ya se explicara en la comisión informativa, se trata de atender la deuda que nos comunicaba el Consorcio Provincial de Basura de la cuota consorcial de este municipio a lo largo desde 2015 hasta la fecha de hoy. Por otro lado, hoy martes, en el espacio de participación política de Radio Ubrique, hemos contado con la presencia del portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. En su intervención ha destacado el apoyo ofrecido por el Partido Popular al equipo de gobierno en la aprobación de los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Ubrique para el año 2021. Está claro, ¿no? La decisión del Grupo Popular en este año era un año, ¿no? El 2020, la verdad, que ha sido un año complicadísimo para todos, ¿no? La verdad es que tenemos ya ganas que termine el año 2020 y ya inicie con todo este tema y olvidemos, ¿no?, todo este 2020, que la verdad es que ha sido muy, muy negativo en este aspecto de salud y que lógicamente ha incidido directamente en la economía de muchos ubriqueños, en comercio, en bares, en restaurantes, en empresas, en todo en general, ¿no? Entonces, cuando el Grupo Popular, los cuatro concejales, decidimos lógicamente el tema de los presupuestos, cuando lo determinamos, ¿no? Y de ahí, en la presentación conjunta con Partido Socialista y Ciudadanos de también el Grupo Popular, pues dar una respuesta de unión, ¿no? El pueblo de Ubrique ya lo hemos demostrado. Sin duda, cuando la pandemia en marzo, pues el gobierno de la nación determina el cierre de casi todo, ¿no? Comercio, bares, 3 meses cerrados, indudablemente también afectó al sector de la marroquinería, ¿no? También en Ubrique, el sector de la piel, y la verdad es que son, han sido fechas malas. Entonces ahí demostramos estar, pues sin duda, con la lealtad del equipo de gobierno, con el ayuntamiento, porque en esta fecha entregamos diferentes escritos, ¿no? Entendemos que las palabras se las lleva el viento y tienen que ser documentos, ¿no? Entonces, con fecha 17 de marzo,